niño que ya no naciste. ¿Dónde te fuiste? Yo ya te amaba, sangre empezaba, muerte olvidada. Canto de nadie, sombra que nace, que alguien te abrace. Crece a la sombra de un árbol la flor del calvo. Rojo y ceniza, flor que lastima, duerme tranquila. Cuando se seque, flor amarilla será semilla. Sangre que crece cuando regreses.